en Guatemala. El colectivo social por el derecho a la alimentación alertó sobre los datos oficiales que evidencian un incremento de la pobreza y pobreza extrema en Guatemala, que afecta en su mayoría a la población indígena y campesina. Aseguran que los primeros meses del mandato de Jimmy Morales no generan ninguna expectativa en este ámbito. Desde la agencia Serigua en Ciudad de Guatemala nos informa Luis Ovalle. La situación de pobreza en Guatemala se ha agudizado drásticamente en los últimos años, lo que afecta principalmente a los pueblos indígenas y comunidades del área rural. Sin embargo, no ha existido una respuesta adecuada desde el Estado y, por el contrario, se evidencian retrocesos desde el inicio del nuevo gobierno, denunció el colectivo social por el derecho a la alimentación. El colectivo afirmó que durante las distintas administraciones gubernamentales se han aplicado diversas políticas y estrategias para abordar el tema, pero no han alcanzado su objetivo de reducir la desnutrición ni la pobreza. Magalicano, representante de la entidad, aseguró que los planes presentados por el gobierno de Jimmy Morales no servirán para cumplir los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. Hemos venido monitoreando desde el año 2007 cómo los diferentes gobiernos han venido aplicando las estrategias y diferentes políticas, lo cual lamentablemente nada ha sido funcional, y siempre mantenemos la esperanza de que los nuevos gobiernos van a tener otras estrategias que realmente sí funcionen, y lamentablemente vemos que lo que ha presentado el actual gobierno hasta la fecha no cumple y no va a llevarnos por el camino del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las familias en Guatemala, y por el contrario vemos que ha habido un gran retroceso y un incremento muy fuerte que ha llevado a agobiarse a las familias guatemaltecas. Por su parte, Byron Garoz, del colectivo de estudios rurales CERICSIM, aseguró que las consecuencias de la pobreza y la desnutrición se han hecho evidentes en el desarrollo físico y mental de los infantes. Citando algunos datos, se ha aumentado la pobreza en Guatemala del 75% en el 2020 al 79.2% en el 2014. Esos son datos realmente alarmantes. Estamos hablando que el 80% de la población guatemalteca está en situación de pobreza, mientras otros países han mejorado en sus indicadores sociales: Venezuela, Perú, Colombia, Brasil. En Guatemala estamos retrocediendo, y esto fundamentalmente afecta a población indígena. La población indígena es la más afectada con pobreza extrema. Se incrementó en el mismo periodo. En el 2006 era el 27% y en el 2014 pasó al 39%. Más preocupantes son los datos que se sacaron recientemente, datos oficiales de PAYA para escolares de 7 años, donde nos indican que la niña guatemalteca en promedio es 7.3 centímetros más baja que la niña referencia de la OMS en Latinoamérica. Y los niños guatemaltecos son 7.9 centímetros más bajos que los niños de referencia. Entonces estamos hablando de que nuestra población está condenada a no desarrollarse plenamente, ni física ni mentalmente. Y esto hay que cambiarlo, ¿no? No con medidas de caridad, sino fortaleciendo al Estado, haciendo que la institucionalidad pública funcione. Vemos cómo ahora nuevamente se crea la figura del comisionado para la reducción de la desnutrición. Pero este señor, Andrés Botán, ya estuvo ahí en tiempos de Berché, y lo que hicieron fue llevar nuevamente esta política de caridad, de donar alimentos, etcétera, sin atender los problemas de fondo. Aquí lo que hay que hacer es dotar de medios de producción, acceso de medios de producción a la población que podría generar sus propios alimentos y no a través de donaciones. Garo señaló que según estudios realizados por la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Andívar, por cada quetzal que se invertía en fertilizantes químicos, el país perdía 1.38 quetzales por daños al medio ambiente. Asimismo, dijo que este tipo de producto no es adecuado a todos los suelos ni para todos los cultivos. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle, de la agencia Serigua.